San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas. Hoy en el Puente de las Brujas. César Baeza les propone a los desempleados no salir a buscar trabajo para que no se sature más el mercado laboral. La Ruta del Salmón termina su trilogía sobre la vida del argentino Jorge Luis Borges. La Totuma Inalámbrica nos baja de la nube en que nos subieron con la llegada del nuevo sistema operativo Windows. En sentidos comunes nos haremos los de la vista gorda con nuestro pasado para hablar de la negación que a veces hacemos de nosotros mismos. Y Cine Pirata nos pone a ver Taxi Driver, un poco difícil por radio. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente como todos los sábados al Puente de las Brujas. Hoy como siempre tendremos 60 minutos de radio producida en pleno corazón de Bogotá, a una acera de distancia de la Cancillería, a 2 cuadras de la Plaza de Bolívar, a 2:30 del Palacio de Nariño y a 12 horas de flota de San Vicente de Chucurí, a donde llevamos nuestra señal. Nunca me había puesto a pensar lo lejos que queda el pueblo. Muy buenas tardes a todos los oyentes de San Vicente Stereo, a los que están fuera de San Vicente pero aún guardan los recuerdos del Puente de las Brujas, ese mismo que algún mandatario mandó a tumbar para construir una joya arquitectónica a la que todavía los vecinos no se acostumbran. Y buenas tardes también a los oyentes que nos siguen por internet a través del podcast que subimos cada semana al sitio web elpuente.tk y al que a propósito se pueden suscribir para que les llegue a su correo electrónico. Hola Manuel, ¿cómo está? Hola Edgar, buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Y saludamos también a Javier, que esta tarde se trajo un árbol de Navidad para instalarlo con luces y todo aquí en el estudio del Puente de las Brujas. Bastante espíritu navideño, ¿no Javier? En realidad no, María Street, yo soy más bien como el Grinch. Ese árbol fue que me lo regalaron y no lo quería tener más en la casa. ¿Y qué es el Grinch? El Grinch, como la misma celebración tradicional que nosotros tenemos de la Navidad, con nieve artificial sobre el arbolito y todo eso, es un mito de un espíritu, digamos, que odiaba la Navidad. Pero este espíritu y esta tradición proviene sobre todo de la parte norte de Europa. El problema, Javier, es que nos tocaría rezar la novena como un mes antes porque este estudio estará desmantelado dentro de 2 semanas. Lamentablemente ya estamos a punto de terminar la primera temporada. Y tal parece que el 28 de noviembre nos iremos de vacaciones. Se nos hizo el milagrito, señores. Espero que antes de acabar la temporada nos liquiden cesantías, pensiones, salud, primas, riesgos profesionales, nos afilien a una caja de compensación familiar. Ay, claro, nos den las vacaciones pagas, ¿no? Porque ya, por ejemplo, César Baeza me mandó la cuenta de cobro por los honorarios de estas 12 semanas que ha estado acompañándonos. Así es, Edgar. Yo creo que a este paso ya nos tocará hacer como las grandes empresas gringas, declarar la bancarrota y pedirle ayuda al gobierno. Porque con esta carga pensional tan brava parecemos hospital de parroquia. Empresa social del Estado suena mucho mejor, ¿no? Bueno, pues nuevamente bienvenidos al programa. Esta es nuestra emisión número 24 detrás de los micrófonos y aprovechamos para decirles que la hemos pasado muy bien durante estos 6 meses de contacto que hemos mantenido con San Vicente, pues a pesar de que nos va a tocar esperar como que hasta diciembre para poder volver por allá. Y para los que no han podido volver hace mucho, ya sea por razones de seguridad o porque viven muy lejos, un cordial saludo desde acá y esperamos que sigan conectados con nosotros y con el recuerdo del viejo Puente de las Brujas. Hoy, como siempre, tendremos una emisión cargada de cine, tecnología, noticias, literatura y proposiciones un poco descabelladas. Por ahora calentemos motores con algo de música, mientras Javier se pone a arreglar las guirnaldas en el árbol que se trajo del San Andresito de la 38. Y como esta es nuestra misión número 24 y ya se acerca la Navidad, quiero que escuchen un pedacito de este tema. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24, en la Navidad, negrita linda, quiero cantar. No le vayas a Vieux Farcator es un joven maliense de 28 años y es el segundo hijo de uno de los cantantes africanos más famosos en el world music, Ali Ibrahim Farcator, quien simbólicamente lo nombró su sucesor. Vieux dejó su carrera militar para dedicarse a la música, como deberían hacer unos cuantos o miles en Colombia. Escuchemos a este africano con la canción Ana. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Zamanu merja yonga teka yambisa Kanigala mujiri woya kurbisa Ula sola mjiri woya kurbisa Aine imenu nidani gaba Kanigala mujiri woya kurbisa Ula solo mjiri woya kurbisa Aine ikwaino nidani gaba Puente de las Brujas. La chiva gorda. A elevar nuestra capacidad operacional. A elevar la capacidad de entrenamiento de nuestras tropas. De tierra, de agua y de aire. Hasta los más convencidos de que el presidente venezolano Hugo Chávez es puro tilín tilín, los anuncios que hizo en estos días los dejó pasmados. Y es que es difícil saber en realidad hasta dónde puede llegar el mandatario vecino con sus advertencias, porque un día les pide a los venezolanos prepararse para la guerra con Colombia y al día siguiente dice querer la paz. Luego envía tanques a la frontera y anuncia que quiere armar hasta a los civiles. Pero tal parece que el objetivo de Chávez con esto, que es echarse a la gente al bolsillo, va por mal camino, porque una encuesta señala que 8 de cada 10 personas rechaza su posición. Y hablando de mandatarios con espíritu belicoso, a este lado de la frontera se agitó nuevamente el tema de la reelección presidencial. El jueves en la noche, el Consejo Nacional Electoral sorprendió al país al anunciar que es inválido el proceso de recolección de firmas para reelegir a Álvaro Uribe Vélez porque hubo mucha plata de más involucrada. De paso, mandaron a investigar al muy cuestionado comité promotor del referendo. Aunque eso no significa que la reelección esté sepultada, sí complica las cosas en la Corte Constitucional, en donde tendrán que decidir si Uribe puede volver a lanzarse o no. Solo en un país como este puede salir bien librado el ministro de Agricultura de un debate como el que tuvo el martes en el Congreso por Agroingreso Seguro, ese invento del gobierno para ayudar a los empresarios más ricos a perpetuar la desigualdad. Andrés Fernández logró suavizar el problema diciendo que los opositores del gobierno también recibieron subsidios, pero eso no opaca el hecho de que hasta familiares de paramilitares y narcotraficantes salieran beneficiados. Mientras tanto, hay 4 millones de campesinos viviendo en la pobreza en las ciudades, a donde llegaron justamente por culpa de esos actores ilegales. La perla máxima de Fernández fue decir que él también era un campesino y que era tan campesino que jugaba con el hijo de su mayordomo. Como dijo la página web La Silla Vacía, ya nos podemos imaginar qué tipo de campesino era él si se daba el lujo de tener mayordomo. Y ya para terminar, en este país de escándalos que no duran ni una semana, se perdieron 36.000 expedientes de toda clase de delitos. Los archivos estaban guardados en una bodega del IMPEC en Bogotá y a alguien se le dio por creer que no eran nada más que un arrume de papel y se los vendió a unos recicladores. Así que para felicidad de narcotraficantes, violadores, asesinos, ya no se podrá hacer mucho para castigarlos porque los archivos se perdieron. El lado bueno de la historia es que ya estamos entrando en la era de la conciencia ambiental. Bueno, mientras Javier arregla el árbol de Navidad, ese bendito árbol que trajo, yo les cuento que esta semana he estado bastante ocupada, pues he tenido bastante trabajo. A ratos eso es bueno, que la verdad, a ratos no, porque a uno no le queda mucho tiempo libre, pero al menos tengo tiempo para venir a grabar con ustedes el Puente de las Brujas, ¿no? Del trabajo no hable, María Estri, la verdad es que yo estaba en el mismo plan, yendo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Aunque a veces varía un poco la rutina porque entonces salgo temprano y me llevo el trabajo para la casa, lo cual no sé si sea peor. La verdad es mejor dejar el trabajo en la oficina y no terminar haciendo horas extras en la casa, en lugar de tomarse el tiempo que se necesita para no dejar de ser una persona. Pues digo, como ahora todo es eficiencia, lo que llaman el hombre 10, a veces se nos olvida que somos personas y no máquinas. En fin, yo les cuento que en estos meses que he estado trabajando fuertemente en mi tesis, me terminé encontrando con un sitio web muy particular. Es una biblioteca virtual, en concreto la Biblioteca de Ayacucho, del gobierno revolucionario y bolivariano de Venezuela. Les recomiendo este sitio donde pueden hallar muchos libros clásicos de literatura, filosofía e historia de nuestro continente. ¿Cómo es el sitio, Javier, para recordarlo? Es muy fácil, Manuel. Simplemente www.bibliotecayacucho.gov.ve. de Venezuela. Y pues ya que no hay plata para libros, qué mejor que encontrarlos gratis en internet, porque desde que Gutenberg inventó la imprenta, nos han venido el cuento de que el conocimiento es para todos, que es democrático. Pero que los libros también cuestan, porque pues es cara la impresión y los productores y los autores, los derechos y todo ese cuento. Y pues sitios como los que menciona Javier colaboran con un granito de arena a la democratización del conocimiento. Aunque como es virtual, haría falta ver cuándo se empieza a democratizar la internet y al menos que bajen los precios de los computadores, o si no igual, ¿no? Esta es una de las cosas, Manuel, que constituye un punto a favor del gobierno bolivariano de Venezuela, por lo menos en el campo de la educación, porque en el plano político la verdad debemos mantener nuestras reservas. Pues a mí me parece bien interesante ver esos proyectos en Venezuela, sobre todo cuando últimamente han criticado tanto la educación de ese país, el cambio en los libros de historia de los estudiantes, de los niños, de los colegios. Pues es una muestra de ciertos espacios que aún quedan en medio de ese autoritarismo que ha llegado a la educación, ¿no? Mejor escuchemos a César Baeza con su propuesta para no saturar el mercado laboral. Y no se imaginan la fórmula secreta. Desde Santiago de Chile, Sur American Rockers. Hoy presentamos No salga a buscar trabajo. Para que las calles no se llenen de personas cesantes, no salga a buscar trabajo. Es una alternativa en apoyo a la atrevida llamada que hizo hace unos meses la ministra del Trabajo chilena, Claudia Serrano, cuando en una conferencia de prensa pidió que la gente no presione el mercado laboral ante las cifras que llegaron al 9,8% de desempleo. La ministra dijo: quisiéramos decirles a quienes no están apremiados o cuyos cónyuges, hijos, familiares tienen tranquilidades en materia de empleo, que no presionen el mercado de trabajo en este año porque eso hace más difíciles las cosas. Y añadió la ministra: si no es estrictamente necesario, no es la recomendación partir por primera vez y activarse a buscar trabajo. Claro, es de toda lógica este llamado de la Secretaría de Estado. Acá en Chile la gente se ha burlado, pero a mí me parece que ella debe saber lo que dice, y como ya se sabe, no me gusta que se ironice sobre la autoridad de la clase política y menos del Ejecutivo. Deberíamos dejarle un espacio para que desarrolle su propuesta y no presionar el mercado laboral para que la gente que realmente necesita trabajar encuentre dónde hacerlo con más facilidad. Obvio. Yo incluso ampliaría la propuesta hacia otras áreas. Pienso que para que no tengamos problemas en los centros de salud, quien se sienta enfermo mejor se quede en casa, a menos que sea estrictamente necesario. Así descongestionamos las clínicas y hospitales y de paso disminuimos el nivel de estrés en el gremio de la salud. Ha de ser por eso que tenemos reiteradas noticias de negligencia médica en estos tiempos. Por otro lado, si el tráfico en las horas peak es excesivo, porque no existe un sistema vial que responda al exceso de automóviles, mejor quédese en la oficina, y haría un llamado a que la gente no se vaya a descansar a menos que sea imprescindible, cosa que además aportaría unas buenas horas de productividad al sistema que en tiempos de crisis lo requiere tanto. Y bueno, menos si tiene que hacer un trámite, esmérese para que sea en la hora de la descongestión. Y bueno, si no tiene carro, ni hablar. ¿No ha visto cómo se colapsa el transporte público? Siga la línea de pensamiento de la ministra. Si pensar no cuesta nada. También de paso, no se le vaya a ocurrir hacer un trámite de banco después de las 9. Mire que las 9:30 ya las filas son interminables. Es más, si no es absolutamente necesario, no salga de la casa. ¿Para qué? Concentre sus actividades para un solo día de la semana o dos como mucho. Así optimiza el tiempo y no recargamos ninguna de las áreas que se encuentran colapsadas en la ciudad. También deberíamos pedirle a la gente que declare lo contenta que está con su trabajo en las encuestas, aunque no lo tenga. Eso por ahora es lo de menos. Así disminuimos los malos índices. Hay que aportarle al país. De cualquier modo, las cifras han ubicado en lugares envidiables a Chile durante años, aunque la gente se siga igual de jodida. Definitivamente, la ciudadanía no se compromete y le falta conciencia. ¿Cómo es posible que busquen trabajo si no lo necesitan tanto? ¿Es que no se han dado cuenta que eso deja menos puestos libres? Gracias al cielo que tenemos expertos como la ministra, que ofrece alternativas creativas y un llamado a la conciencia y la solidaridad. Absténgase por el bien de su prójimo. Ese es el mensaje de fondo. Y de paso, le facilitamos el trabajo a nuestros políticos y gobernantes. En el caso de la ministra, quien se supone que su misión ha de ser resolver conflictos de trabajo, aportar a generar medidas para que a nadie le falte el empleo, en la medida de lo posible. Pero no le pida eso en tiempos de crisis. En estas circunstancias nos debemos comprometer todos. Por mi parte, hoy no salí a buscar trabajo. Me quedé en la casa leyendo los distintos comentarios que suscitó en ese momento la incomprendida propuesta y llegué a la conclusión de que este tipo de medidas de fondo es lo que requerimos para salir del subdesarrollo. Hay que seguir apoyando a nuestros y nuestras gobernantes, porque definitivamente han de saber lo que hacen. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más necesitamos para despertar? Soy César Baeza Hidalgo desde Santiago de Chile para el Puente de las Brujas y este es Sudamerican Rockers. Sudamerican Rockers. Y seguimos en el Puente de las Brujas con más música en esta tarde de sábado. Les presentamos a continuación una canción del grupo de rock argentino Pescado Rabioso, uno de aquellos que lideró el movimiento durante la década de los 60s y 70s, junto con bandas como Sui Generis y Soda Stereo. Con ustedes la canción Peteribí. El Puente de las Brujas. Ah! Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Ha pasado casi un mes desde que Windows 7 apareció. Esta es la nueva versión del sistema operativo elaborado por Microsoft y presente en la gran mayoría de computadores existentes en el mundo. Después de años de críticas por Windows Vista, Microsoft lanza una versión de Windows que toma en cuenta los comentarios de los usuarios y simplifica las tareas de tal manera que ha logrado vender más del 200% de lo que hizo Vista. Esta nueva versión incluye el Remote Media Streaming, que brinda el acceso a la biblioteca multimedia de su hogar, o el Windows Lease. Es ofrecido dependiendo del computador que tenga el usuario, pero todas las versiones son distribuidas en el mismo CD o desde Internet. Claro está, no hay nada perfecto en el mundo. Los usuarios han detectado que la seguridad y el escaneo de virus es menor del esperado. Y por supuesto, ya se están hablando de las mejoras a Windows 7 y de un Service Pack que se lanzaría en 2010. Otro punto desfavorable de Windows 7 es que maneja una gran cantidad de gráficos de tal manera que le exige al usuario tener una tarjeta gráfica o mejorar la que ya tiene su computador. El precio de la versión completa de Windows 7 se estima en unos $199, es decir, unos 200 mil pesos. Pero si el usuario quiere un Windows 7 profesional, el precio sube hasta $299, es decir, unos más o menos 500 mil a 600 mil pesos. Ahora solo queda que ustedes mismos prueben este sistema operativo que le apuesta a un mejor diseño y a ser más amable con los usuarios. Este es el Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Taxi Driver. Corría el año 1974 cuando Brian De Palma invitó a cenar juntos al cineasta Martin Scorsese y al guionista Paul Schroeder. Scorsese acudía a la cita con un propósito claro. Quería que Schroeder, que por entonces acababa de vender su primer guion a Hollywood, le escribiera una adaptación cinematográfica de la novela El jugador, de Fyodor Dostoyevsky. Sin embargo, se encontró sobre la mesa con un guion inquietante, una violenta historia de autodestrucción que había sido rechazada sistemáticamente por todos los estudios del momento. Su título era Taxi Driver. Comenzaba de este modo la andadura de una de las producciones cinematográficas más famosas del género negro de todos los tiempos, que vería la luz 2 años después, en 1976. En cada calle, en cada ciudad, un donadie sueña con ser alguien. Travis Bickle, interpretado magistralmente en esta película por el actor Robert De Niro, es uno de ellos, un solitario y escéptico hombre desesperado por probarse a sí mismo y al mundo que existe, que está vivo. A través de los cristales opacos y casi siempre húmedos de su taxi, Travis, un ex-marín que ha cumplido su servicio militar en Vietnam y se dedica ahora al oficio de llevar gente extraña de un sitio para otro, contempla con asco la ciudad que se despliega a su alrededor al caer la noche. Con el taxi como símbolo de la uniformización y anonimato de su piloto, que por momentos parece convertirse también en una especie de putrefacto ataúd donde borrachos, prostitutas y hasta asesinos llevan a cabo sus fechorías, El filme está ambientado en el entorno caótico y asfixiante de la ciudad de Nueva York de la década de los 70. Cuando escribí Taxi Driver, estaba enamorado de las armas, tenía impulsos suicidas, bebía demasiado y estaba obsesionado por la pornografía como solamente puede estarlo una persona sola. Todos estos elementos encontraron su sitio en el guión, explicaba Paul Schroeder. De hecho, la película contiene ya muchas de las constantes que se convertirán posteriormente en su sello de autor. El protagonismo de un personaje masculino envuelto en patrones de conducta autodestructivos, la presencia de la soledad, una fuerza capaz de llevar a los personajes al borde de la locura y la estructuración de la historia en torno a una peculiar reinterpretación de los conceptos calvinistas de pecado, redención y gracia. Taxi Driver. I think I know what you mean, Travis. But it's not going to be easy. Travis, el testigo silencioso de todas las maldades existentes en la gran ciudad, la prostitución, la violencia, las drogas, la locura, a medida que pasan los días va enfureciéndose más y más hasta llegar a la paranoia. Anota todo en un cuaderno, decidido a pasar a la acción algún día, respondiendo así a la violencia con violencia. La fotografía expresionista de la película, altamente estilizada desde el plano inicial que muestra el taxi del protagonista surgiendo de entre el humo de las alcantarillas, así como la excelente música jazz que la acompaña, nos remiten a las más depresivas atmósferas del cine psicológico. El hábil uso de los primeros planos, las similitudes de la trama con la obra maestra de John Ford, Centauros del Desierto, así como la posible equivalencia del personaje de Travis con un jinete del oeste, hacen de Taxi Driver también una especie de western urbano. Con la partitura de Bernard Herrmann, una sombría y densa fotografía de Michael Chapman y el sabio talento directivo de Scorsese, Taxi Driver nos invita entonces a adentrarnos en un climático vagabundeo nocturno por el Hades particular de un personaje alienado, modelado desde la inconsistencia y vacuidad de una sociedad moderna en franco proceso de degradación. Desde el punto de vista de Travis, el espectador ve una Nueva York gris, putrefacta y llena de úlceras. Tal es así que incluso nos parece justificable la voluntad de llevar a cabo el trabajo de limpieza que asume el protagonista, su particular ojo por ojo, que nos parece hasta lógico después de que Scorsese nos sumerge en el pesado ambiente callejero de la gigantesca urbe neoyorquina. Es hora de escuchar una nueva canción en esta emisión de El Puente de las Brujas. Y queremos aprovechar para ponerles un tema de una banda que tocará mañana aquí en Bogotá. Técnicamente el concierto queda en La Porra, no en Bogotá, pero la idea es esa. Aquí está la canción Read My Mind, o Lee Mi Mente, del grupo The Killers, oriundo de Las Vegas, Estados Unidos. Esta banda surgió en el 2002 y en el 2004 tuvo su primer y mejor álbum, que aún hoy están tratando de superar. Ya regresamos. El Puente de las Brujas. I'm on the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out of this. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos comunes. ¿Alguna vez ha negado su lugar de origen, su barrio, sus creencias y hasta sus papás? Pues si lo ha hecho, tranquilo. Debemos decir que no ha sido el único. Siempre intentamos encubrir aquello de nosotros que nos avergüenza o parece que no va a ser tan aceptado por nuestro entorno. Este es nuestro tema de hoy en Sentidos Comunes. La adulteración de nuestra identidad o nuestros orígenes. Más bien, el ocultar quiénes somos y de dónde somos. Así es, María Astrid. Desde la historia bíblica, cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, hasta nuestra actualidad, con personajes como Michael Jackson que llegaron hasta cambiarse el color de su piel, este tipo de falsificaciones de nosotros mismos para encajar mejor en el mundo son cosa muy corriente. Claro que hay que señalar que en el caso de Michael Jackson se dice que sufría una extraña enfermedad en la piel. Pero tengamos en cuenta que estas falsificaciones a veces son simples adaptaciones miméticas que las personas utilizamos para ingresar mejor a medios extraños u hostiles. En ocasiones es mejor no tener que cargar con todos los accesorios de nuestra cultura, entre comillas, más aún cuando esta está constituida casi siempre por puros clichés, ¿no? Ahora, la cuestión principal sería entonces definir qué es ser auténtico. Perdonen el aparente sofisticamiento intelectual, pero las últimas teorías sobre el individuo dicen que estamos hechos más bien de puros retazos tomados de aquí y de allá, es decir, que nada nos es propio. El mismo sistema educativo muchas veces no es más que una máquina de procesamiento de personas en masa. Acuérdense del video y la canción de Pink Floyd, The Wall. Sí, Javier, y le cuento que precisamente revisando mi diccionario de la Real Academia Española... ¡Uy! No, ningún uy. El diccionario es un libro de consulta permanente para cualquier persona. Y lo que les quería decir cuando Manuel me interrumpió es que en él la raíz etimológica de la palabra persona viene de una palabra latina que significa máscara del actor. ¿Qué les parece, ah? Los profesores deberían tener mucho más cuidado cuando le dicen a sus estudiantes que carecen de personalidad. Pues, ¿cómo así? O sea, ¿que es un defecto el no tener máscara? Pero dejémonos de tanto intelectualismo porque ya me van a confundir. Lo que yo entiendo es que más o menos uno es auténtico cuando habla con la verdad de su ser y de su entorno, o sea que tiene personalidad, y falso cuando miente sobre sí mismo, o sea que no tiene personalidad. Y sobre este tema yo estuve haciendo un trabajo hace un tiempo sobre las comunidades virtuales, llámese Facebook, Sonico, MySpace... Y es curioso hallar cómo la gente aparentemente puede escoger su personalidad a partir de lo que comparte u oculta en esas plataformas. Claro, Manuel, por eso es que yo a las relaciones virtuales sí les como más bien poco. ¿Cómo puede alguien decir que conoce realmente a otro por internet? Es lo que yo me pregunto. Y no falta el gordo haciéndose pasar por flaco, el feo por bello y la zanahoria por rumbera, etcétera, etcétera, etcétera. Sin olvidarnos del maquillaje photoshopesco o pues el resultado de las imágenes que pasan por Photoshop, que parecen que es lo que hoy mejor enseñan en las clases de informática de los colegios, pues a juzgar por lo que uno puede ver en las cuentas de algunos amigos y amigas o de mis primitos que están en el colegio. Por eso siempre es mejor usar alguna foto abstracta o minimalista para no complicarse la vida pensando en cómo lo ven a uno los demás. Pero esto con respecto a la personalidad, que es lo que estamos hablando hasta ahora. ¿Por qué no tocar ahora otro tema relacionado con la negación del origen? Yo, por ejemplo, podría hablarles de más de un chucureño que se va hasta Bucaramanga a sacar la cédula porque en cierta medida a veces da hasta vergüenza que en alguna oficina o en un retén le pidan a uno la cédula y le revisen y digan San Vicente de Chucu, ¿qué? Esa es la pregunta que uno escucha generalmente cuando se presenta ante alguien que no conoce qué es este pueblo. Entonces mucha gente prefiere evitarse el inconveniente y pasar por gente de Bucaramanga. Pues en resumen, muchachos, y si me lo permiten ustedes que son tan sabios en esta mesa, exceptuando el señor que está allá para la ventana, lo que yo puedo concluir es que nuestra personalidad es algo que está en permanente proceso de construcción. Sin embargo, lo más importante de este proceso, a mi forma de ver, es que uno trate de llevarlo a cabo siendo consciente en todo momento del lugar y el tiempo en que a uno le ha tocado vivir. Es decir, uno puede ser muy libre pensador y todo, amante de las artes y gustarle la literatura, pero ¿por qué tendría que comportarse como un señorito citadino, así todo sofisticado, cuando uno vive en el ambiente campesino, ¿no les parece? Pues no estoy tan de acuerdo, Manuel, porque igual uno tiene que aparentar ser campesino cuando es bien citadino, ¿no? Uno debe ser de acuerdo como ha crecido, de acuerdo como lo han formado. Uno debe ser lo que es y ya. Amante de la literatura, amante de las matemáticas, amante del baile, de la calle, no sé. Simplemente lo que realmente es. No hay que estar pensando en estereotipos ni estar clasificando a la gente. Yo en este punto coincido con María Astrid en el hecho de que una persona no tiene que ser exactamente igual al grupo que lo rodea, porque precisamente la diferencia en las actitudes diferentes es que radica la invención de nuevas ideas, las tendencias que circulan en la humanidad a lo largo de la historia. Así que el punto de equilibrio sería tal vez que mientras la persona no se sienta jugando un papel, haciendo teatro permanentemente con su vida, está bien que sea diferente y no se identifique tanto con el sitio de donde viene. Muy bien, están muy interesantes todos los puntos de vista y argumentos expuestos en esta mesa de trabajo. Pero lamentablemente les tengo que informar que hemos llegado al final de nuestra sección Sentidos Comunes el día de hoy. A todos los oyentes, si quieren opinar sobre algún tema o proponer algún otro, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico conexioncantarranas@gmail.com. o nuestra cuenta en Facebook o nuestra página web elpuente.tk. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos Comunes. Del salmón. Hoy presentamos los cuentos de Borges. Yo diría que la biblioteca de mi padre ha sido el acontecimiento capital de mi vida. Yo diría que a diferencia de Alonso Quijano, que se atrevió a salir y a tratar de ser y a lograr a veces ser Don Quijote, yo no he salido nunca de esa biblioteca. Yo sigo en casa releyendo los libros que leí entonces, releyendo la segunda parte del Quijote, bueno, la obra de Kipling, la obra de Wells, y otro que agregué después, la obra de Conrad, y lo que leí un poco después, la obra de Schopenhauer, la leí en alemán, porque yo me enseñé alemán en 1916 para leer a Schopenhauer. Hay dos posturas ante Borges, aclamarlo o detestarlo. Después de leer sus obras, uno puede elegir el lado que mejor le parezca. Los que le respetan dicen: Borges profetizó su genio, no su fama. Es el misterio que rodea su obra. Corresponde averiguarlo a la sociología de la estética antes que a la crítica literaria. ¿Cómo fue que ese falso erudito enamorado de Dun Scoto o intrigado ante Zenón de Lea se convirtió en un autor tan leído? Pues Borges, a diferencia de otras celebridades, se lee y lo que le detestan dicen. Sus cuentos son cuentos de sombras, módulos intelectuales, sus endecasílabos demasiado comedidos para servir de alimento o de consuelo. Borges no es el verbo, es el orfebre distinguido a lo sumo. La gran ausente de sus obras de criollo educado es la vida. Sus calles, sus esquinas rosadas, sus escenografías de conventillo son tangos de salón, a su pesar. Todo es rigor en Borges, arrogancia disfrazada de modestia. Yo jamás había soñado en la posibilidad de ser director de la biblioteca. Yo tenía recuerdos de otro orden. Yo iba con mi padre de noche. Mi padre, que era profesor de psicología, pedía algún libro de Bergson o de William James, que eran sus autores preferidos, o de Gustav Spiller. Y yo, demasiado tímido para pedir un libro, yo buscaba algún volumen de la Enciclopedia Británica o de las enciclopedias alemanas de Brockhaus o de Mayer, el Conversationslexikon, creo que se llama en alemán. Buscaba un volumen al azar, lo sacaba de los anaqueles laterales y lo leía. Borges, según la propia versión de Borges, fue un enjambre de Borges, espejo de otros Borges, un laberinto de Borges. era un apasionado de los laberintos, las citas falsas y los cuentos policíacos. Clon Ubar Orbius Tertius es el título de un cuento suyo que empieza con dos cosas que le apasionaban y que se repetirían a través de toda su obra. Debo a la conjunción de un espejo y de una biblioteca, el descubrimiento de Ubar. Una biblioteca y un espejo que la multiplica. En este cuento caben todas sus inquietudes intelectuales y su parodia de la erudición. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Ubar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Encyclopedia, Nueva York, 1917, y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo hará unos 5 años, y hoy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos en la alta noche, ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces, Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Ubar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Y recuerdo una noche en que me vi muy recompensado, porque leí 3 artículos sobre Dryden, sobre los druidas y sobre los drusos, un regalo de la letra DR. Y otras noches fui menos afortunado. Y yo sabía además que en esa casa estaba Brusac. Ya tendremos muchas ocasiones de hablar de Brusac. Yo hubiera podido conocerlo personalmente, pero yo ya era entonces, puedo decirlo, muy tímido, casi tan tímido como ahora. Salvo que entonces yo creía que la timidez era muy importante. Y ahora sé que la timidez es uno de los males que uno tiene que tratar de sobrellevar, y que realmente ser muy tímido no es importante, como tantas otras cosas de la vida a las cuales uno les otorga una importancia exagerada. Las ruinas circulares es uno de los cuentos más redondos y perfectos que se hayan escrito en español. Es la historia de un hombre que pretende crear a otro hombre en el mundo del sueño. Todos los días lo sueña, pero no logra darle rostro. Al fin decide ir en busca de una pirámide centroamericana donde los indígenas adoraban al dios del sueño. Esta vez tampoco lo logra, pero al despertar decide suicidarse, solo para descubrir que es la invención de otro que a su vez lo está soñando. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares, aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y las formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado, el hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron 2 remeros a medianoche. No pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo apaciguador al principio acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre, qué humillación incomparable, qué vértigo. A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo en 1001 noches secretas. ¿Qué diferencias hay entre el Borges oral y el Borges escrito? Y el Borges oral, como ustedes comprueban, es muy tartamudo, muy imperfecto, y en cambio es escrito, es que menos gárrulo, menos palabrero, Bueno, pero es mucho más sencillo, es mucho más cálido el Borges oral, ¿no? ¿No? Caramba, ese es un fuerte argumento contra el Borges escrito. No. En el cuento titulado El Sur, el protagonista Dalman enfrenta a su destino como a una fatalidad, pues soñó una pesadilla premonitoria, una pesadilla irremediable, donde su destino estaba decidido de antemano y ante lo cual no hay manera ni razón de oponerse. Entonces Dalman decide viajar al sur y enfrentarse, en un duelo, con el diestro cuchillero que habrá de ser su asesino. Era hijo de una madre inglesa que vivió 4 años frente al desierto, en Junín. Mi abuelo, coronel Borges, era jefe de las 3 fronteras. Es un lindo nombre. Quiere decir, frontera norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Y mi abuela pasó 4 años allá en Junín, el último pueblo que había. Más allá estaba la Pampa, la dilatada Pampa, con los indios nómadas, el gaucho de Centauro, en cambio. Y mi abuela vivió 4 años allí, acompañada, bueno, por su amor, por la Biblia y por Dickens. Y así son los cuentos de Borges, comentarios de novelas inexistentes, escritores que escriben el mismo libro en sus infinitas variantes, visitas a lugares imaginarios, destinos infranqueables. Mundo fabricado, sospechas que no se confirman, personajes extraños que aparecen en mitad de la noche y golpean a tu puerta y te dejan a resguardo un libro que muta y que cada vez que lo leas se hará distinto. Citas de libros que no fueron editados, o de pasajes bíblicos inexistentes, crímenes perfectos donde el asesino es el mismo que investiga y no lo sabe. Las historias de Borges se sitúan en la frontera de la realidad. Su respaldo es un arsenal de citas, pero cuando uno abre la enciclopedia y busca el fragmento mentado, puede hallarse con la sorpresa de que el pasaje no existe. ¿Borges era un sabio o hacía chistes usando la retórica de los sabios? ¿Borges tenía un estilo o su obra es la parodia de todos los estilos? En Borges, siempre, detrás, se esconde una sonrisa. Borges murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Ya muerto, siguió siendo polémico porque dejó una carta en la que se negaba que sus huesos fueran repatriados a Argentina. Pocos meses antes de morir, se había casado con su secretaria María Kodama, una joven mujer que heredó los derechos de sus obras para todo el mundo. Hoy, más que un escritor, es una leyenda. Amigos míos, les cuento que se nos pasó nuevamente volando esta hora del programa. Hemos cumplido con nuestra cita con ustedes, nuestros oyentes, todos los sábados, pero la verdad, el tiempo siempre está premiando. Es muy grato para nosotros haber compartido con ustedes los temas y las historias que nos inquietaron hoy. Pues sí, Javier, ha llegado la hora de irnos. Les recuerdo que si se perdieron algo de nuestro programa número 24, solo deben ingresar al sitio en internet elpuente.tk, en el que podrán reproducir el audio de este programa, ver más contenidos de las secciones y pues dejarnos algunos comentarios, ¿no? Háganse escuchar ustedes también. Desde aquí les mandamos un saludo muy especial a quienes nos sintonizaron esta tarde en las montañas de San Vicente de Chucurí y por supuesto a quienes nos escucharon a través de la página web elpuente.tk. Antes de irme, quiero enviarle un saludo a nuestra compañera de trabajo, Jessica Tolosa, que la deben estar picando los zancudos en Santa María la Antigua del Darién, en el Urabá antioqueño. Ella está ejecutando junto con unos amigos un proyecto de la universidad. Que les vaya bien a todos, feliz fin de semana, nos encontramos como siempre el próximo sábado. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Astrid Toscano. Líneas difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Musicalización, Nicolai Augusto Chaparro. Músicos invitados, Jair Franco y Jerit Pineda. Y desde Santiago de Chile, César Baeza.